Bueno, seguimos acá en Este es el Día. Vamos a dar la vía de comunicación. Es teléfono 4-341-9917, Twitter, arroba H Barracas, Facebook 99.7. Vamos con algunas Un noticias poco de más. noticia más, vamos a darle a los oyentes. Se consiguió la prisión domiciliaria de Raúl Bolil Scano. La justicia dictó la prisión domiciliaria para el militante de Quebracho Bolil Scano, luego de una larga lucha y de la negativa ante los pedidos a la justicia por su delicada situación de salud, condición de salud. En el año 2007, el Bolí fue encarcelado junto a Fernando Esteche al local del exgobernador neoyorquino No. por el escrache al local del exgobernador Neuquino. neuquino Jorge Sovix en marco del asesinato del docente Carlos Fuente Alba por la policía Neuquino. neuquina. En el 2010 se llevó a juicio a los referentes de la organización Quebracho, un tribunal cuyos jueces tienen comprobada relación con la última dictadura militar y con la violación a los derechos humanos en democracia. Los condenó a la pena de 6 años de prisión, luego de innumerables reclamos al tribunal por parte de diferentes diputados y organismos de derechos humanos. Finalmente, la justicia accedió a darle el beneficio al escano de presidir su condena con carácter domiciliaria. Sobre este tema tenemos una entrevista con el compañero Facundo Escobar, miembro de la organización Quebracho. Hola, buenas tardes. Facundo, ¿me Hola, ¿qué escucha? tal? Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andan? Muy bien, Elsa le saluda. Estamos ¿Qué tal, Elsa? acá al aire con Lucas y Tato. Queremos darle un poco de información a los oyentes acá de la radio. Queremos saber cómo está eso y cómo está Bolí al principio. Vamos a preguntar primero por él, por su salud, cómo se encuentra en este momento. Bien. Sí, el Boli está, como ustedes decían, está con prisión domiciliaria desde el lunes pasado por la noche, donde, bueno, él estuvo, como después de la condena, después de la confirmación de la condena, estaba detenido junto con Fernando Esteche desde el 3 de diciembre del año pasado. El Boli tuvo un ACV el 3 de mayo de este año, estando en la cárcel, por lo que a un hospital y luego fue internado en una clínica de Ensenada donde estuvo 3 meses mientras nosotros habíamos pedido la prisión domiciliaria. Pasar 3 meses es un tiempo muy prolongado hasta que finalmente se lo concedieron ese derecho que le corresponde y en este momento está bien, está en un domicilio y tiene que cumplir el resto de la condena que son 3 años y 6 meses en el caso del Boli. Y él está bien, esto es una victoria en términos de que se trata de algo que hemos ganado gracias a la solidaridad de todos los compañeros y compañeras que nos bancaron, que nos fueron respaldando, que fueron manifestándose por esta necesidad y demuestra que esa es la única forma de que los compañeros vayan caminando hacia la libertad. Como bien decías vos, como te voy a decir, es una lucha larga y una victoria para nosotros, pero también estamos esperando el indulto, así que queremos saber cómo está la lucha con eso, con el Sí, indulto. lo que que la única forma el Boli está en un domicilio, pero está preso. Che sigue estando preso y tiene algunos juicios por delante que pueden tomar la condena que tiene. La única forma de que ellos ganen la libertad es mediante el indulto o mediante la conmutación de pena. Estamos hablando de que la única forma de que ganen libertad es mediante la política. Con una firma del gobierno esto se resuelve. Estamos hablando que hay dos dirigentes políticos populares reconocidos en Argentina, están detenidos por haber realizado un escrache junto con otras organizaciones, donde terminaron unos vidrios rotos y una mesa quemada. le han dado casi 4 años de prisión a cada uno, Sí. con el agravante de Fernando Esteche no participó de aquel escrache, Claro. sino fue juzgado y fue condenado y enviado a prisión. Entonces, aquí no hay más instancia judicial, la única alternativa que queda es una decisión política para que los compañeros salgan en libertad. Se puede llamar amnistía también, están discutiendo ahora los diputados de la Nación, están discutiendo un proyecto de amnistía. Y nosotros creemos que hay condiciones para que los compañeros salgan. Hay, de hecho, hace unas pocas semanas, fíjense lo que pasa, y no hay, no sé, algunos tendrán un poco de miedo de que se genere un escándalo porque los compañeros salgan en libertad o los liberen por una decisión política. Sin embargo, 2 semanas atrás liberaron a 15 genocidas de la mega causa Salta y acá nadie se le mueve un pelo. Sí. Entonces, estamos hablando en este caso de militantes populares, compañeros que han militado por la dignidad de la Argentina toda su vida, que no tienen una mancha en su historial, que no han robado, que no han matado, que no han matado. Sin embargo, nos argumentan de que puede ser un escándalo de que los compañeros salgan en libertad o que no se pueda hacer nada, pero los genocidas salen a la calle y acá nadie pone un pelo. Teo, perdón, perdón. Sí, no, no, no. Facundo, Lucas te saluda, buenas Hola, Lucas, tardes. ¿qué tal? Vos ahí comentabas un poco un proyecto de indulto. Ahí nosotros, desde Este es el Día, que es un programa acá que hacemos con específicamente la temática de derechos humanos por la Che Barracas, hablamos un poco del proyecto de ley que estaba dando vuelta, un proyecto, una unificación de un proyecto de ley de regulación de la protesta social que está presentando el bloque del Frente para la Victoria. Y en uno de esos capítulos se incorpora un anexo, un capítulo sobre indultos, cosa que competiría, digamos, a casos supuestamente como el Boli y Esteche, ¿no? No sé si ustedes como organización tienen alguna opinión sobre que se incorpore una cosa tan específica y tan peleada por todos los organismos de derechos humanos como es el indulto y el desprocesamiento de muchos luchadores populares y sociales, en este caso de los compañeros Esteche y el Boli, y que esto sea incluido en el marco de este proyecto de ley. Sí, ahí, lo que aparece ahí es la amnistía Amnistía, perdón, tenés en esos razón. proyectos. Lo que aparece en la amnistía, a nosotros nos invitaron Diana Conti, la presidenta, diputada nacional, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, nos invitó a hablar en esa comisión. Yo particularmente fui a exponer sobre la necesidad y la posibilidad de que una amnistía se apruebe. Lo que estaban discutiendo en ese momento es la regulación de las manifestaciones, de la protesta, la regulación del piquete, como quiera llamarlo. Nosotros estamos 100% de acuerdo con la amnistía y nosotros estamos en desacuerdo con cualquier tipo de regulación porque creemos que eso no hay forma de regularlo. Cualquier cosa que se avance con respecto a la regulación se va a seguir forzando. Por ejemplo, hoy, y la resolución de todos los conflictos sociales, económicos que existen hoy, desde más sindicales hasta las movilizaciones callejeras o los piquetes desocupados, la única forma de resolver son con gestión política. Si en este caso de las fábricas que van cerrando, el Ministerio de Trabajo no hace gestión política, bueno, acá no se resuelve. Si el Ministerio de Trabajo hace gestión política, acá se resuelve. Tiene que haber una decisión. Por otro lado, va a haber siempre un forzamiento y rompiendo cualquier tipo de regulación si es que se avanza en la regulación de la protesta social. Mismo hacen las patronales con la ilegalidad e ir llevando el límite de lo legal. De hecho, son empresas que no, en general, en todos los acuerdos, diálogos que empiezan a tener con los trabajadores, con el Estado, las empresas violan todas, cada una de las normas legales que deberían estar cumpliendo. Entonces va a pasar lo mismo con la regulación de la protesta. Si se regula, se va a forzar. Y la única forma de resolverlo es con gestión política. Y con la amnistía hay 5.200 a 5.800 procesados que estamos hablando de militantes, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de gente que se ha puesto a hacer cosas para tratar de resolver problemáticas en la Argentina. Y son los tipos que están procesados. Ahora tenés sectores de la política que dicen que si le damos una amnistía a estos sectores, esto es un desastre, esto no puede ser, que esto No correspondería hacerlo. Bueno, son los mismos tipos que nos dicen que están dejando en libertad a los genocidas. Por ejemplo, los que están más en contra de la amnistía son la gente del PRO. Ahora, si uno empieza a buscar un poquito en los archivos, ve que en el 2009, gente del PRO estaba proponiendo hacer una consulta popular para la amnistía de los militares genocidas. Entonces, ahora están en contra, obviamente, de la amnistía de los militantes populares. Y bueno, porque evidentemente unos tipos que están estigmatizando y que quieren cerrar claramente las formas de protesta social. Perfecto. Bueno, nosotros estamos acá, como dijo Lucas, de mirando un poco también todas las noticias de derecho humano y cómo día a día se pisotea bastante y más con nosotros, con las organizaciones sociales, que encuentran cualquier motivo para meterle preso a cualquier compañero, y eso, numerando los 5.000 y más compañeros que están presos por una lucha, por una causa justa. Entonces, queremos agradecerte tu tiempo, este momento que nos diste para salir al aire, porque estamos de cerca con el tema del Bolí Lezcano y Esteche, y siempre seguimos toda la lucha de ustedes y bueno, hasta la lucha final, porque bueno, como dijiste, esperamos, esta es una victoria, pero esperamos más todavía. Sí, primero agradecer a ustedes, compañeros, sacarnos al aire y poder difundir esta situación. Y bueno, es una tarea que tenemos todos por delante, porque hoy nos ha tocado poner el cuerpo a nosotros, que somos una organización que viene cargando con un estigma muy fuerte, con pareciera que es legítimo que nuestros dirigentes estén presos, pero bueno, esto es una que hoy le toca al Bolí, a Fernando, y mañana nos puede tocar a nosotros y a cualquier otro militante popular. Está la necesidad de que los compañeros salgan en libertad. Así que muchas gracias a ustedes, compañeros. Bueno, muchas gracias, Facu, y un abrazo grande tanto para el Bolí como para Esteche y para todos los compañeros. Dale, claro, muchas gracias. Un saludo especial para ellos también. Muchísimas hasta gracias. Hasta pronto. Bueno. Estuvimos así con el compañero Facundo Escobar, miembro de la organización de Quebracho, que nos comentó un poco la situación. Sí, la situación del boli y de se consiguió. Y esta cárcel domiciliaria, que como bien decía, ¿no? Es una victoria. Es una victoria, pero en parte, todavía estamos esperando más. Bueno, seguimos con noticias entonces. Bueno, Nora Cortiñas denunció en el Cervantes que los petroleros son Nuestro Saco y Vanzetti. De esta manera, la madre de Plaza de Mayo y referente de los derechos humanos hizo referencia a los petroleros condenados en Las Heras por el supuesto crimen de un policía en el marco de un conflicto gremial que los trabajadores sostenían en el territorio de Santa Cruz. La declaración fue hecha el domingo 10 de agosto durante la presentación de la obra Saco y Vanzetti, obra sobre los obreros y dirigentes sindicales italianos condenados a muerte en los Estados Unidos en 1927, acusados de un crimen que pocos años después se comprobó que no se había cometido. Bueno, ahí la verdad que las palabras de Nora, que en realidad es algo que ya había dicho Osvaldo Bayer, ¿no? Que sí, es un escritor, historiador muy, muy querido por nosotros y reconocido por todos los compañeros. Él un poco hacía esa analogía entre lo que fue el caso de Saco y Vanzetti, ahí como nos contaba Tato, que son estos dos obreros italianos, sí, que fueron condenados a muerte en Estados Unidos. En una protesta gremial. En una protesta gremial, ¿no? Donde la policía norteamericana los acusaba de asesinato, también de robo, asesinato. Hay una película muy conocida. Sí. Y fueron condenados a muerte. Y Nora, en el marco de esta presentación, hacía esta misma comparación que hacía Osvaldo Bayer, ¿no? Comparaba lo que había pasado con lo que pasó con esos compañeros italianos en el territorio yanqui y con lo que está pasando ahora. Con lo que está pasando ahora con los petroleros. Claro, exactamente. Y nada, como siempre, las palabras de Nora son palabras muy, muy importantes. Así que bueno, ¿les parece si vamos a escuchar un temita más? Así volvemos en el próximo bloque con más noticias. Para eso contamos con nuestra compañera Miriam, con esa sonrisa ahí siempre dispuesta a una buena música. Vamos entonces. Vamos. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la Universidad Nacional de La Rioja. Somos radios, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios, alternativos y populares. Para más información, www.rnma.org. Si quieres escuchar.